La clase política que hoy nos gobierna hará la historia como la clase política quizás más indolente y pérfida que nos ha gobernado. Es imposible pensar que un venezolano no se conmueva frente a lo que está ocurriendo en nuestro país. Es imposible pensar que un gobernante como Maduro o Jorge Rodríguez o el resto de la camarilla que dirige nuestro país no se conmueva frente a lo que está ocurriendo en las calles y en la familia venezolana. De tal manera que lo que estamos viviendo es un gobierno absolutamente irresponsable e indolente, que lejos de condolerse, lejos de entender lo que está ocurriendo, profundiza la crisis económica, profundiza la crisis política con estas decisiones y con esta actitud frente al sufrimiento del pueblo.